Paraguay no fue un amor a primera vista para la periodista Laurence Graffin. Poco a poco, sin embargo, esta periodista de la televisión francesa ha ido descubriendo la riqueza cultural del país sudamericano. Su libro, Les Paraguayens Generous, Los Paraguayos Generosos, es fruto de 12 años de encuentros, nos informa Radio Francia. Asunción no es la ciudad mejor dotada de América Latina para cautivar a los viajeros. Laurence Graffin lo constató cuando llegó ahí en 2004. Su decepción también fue grande. Las casas viejas en mal estado, las publicidades agresivas, las nubes de humo negro de los buses. Entre esta periodista francesa y los paraguayos no fue amor a primera vista. Y sin embargo, este año ella publica en Francia Los Paraguayos Generosos. Laurence Graffin nos contó cómo fue descubriendo a los paraguayos y apreciando su cultura. Descubrimos poco a poco el Paraguay del interior, como dicen, el Paraguay rural, y el Paraguay de los artistas muy interesantes, especialmente los artistas mestizos e indígenas. Y poco a poco fuimos encantados por este país y este pueblo tan diferentes de los otros de América Latina. Bueno, es muy original y su originalidad especialmente es de esa lengua guaraní. ¿Cuál ha sido su percepción desde que llegó al principio hasta ahora sobre esta lengua? Supongo que al principio le parecía un poco exótica. ¿Qué piensa ahora de ella? Pienso que la lengua guaraní es muy enraizada en el pueblo paraguayo, que es no solamente es un modo de hablar, pero es un modo de pensar, un modo de ser, muy distinto del español. Así que un paraguayo tiene, como se podría decir, que tiene dos cabezas y dos corazones, ¿sí? Lo del español y lo del guaraní. Será Laurence Graffin, una de sus entrevistadas, la profesora Erma del Puerto, cuenta que cuando ella era joven veía esta escena por la ventana de su casa. Hombres montados en sus caballos, seguidos de las esposas a pie, cargando con un bebé en los brazos y una bolsa en la cabeza. Hoy, en cambio, cuando esta misma profesora mira por la ventana, ella ve parejas caminando y quien lleva el bebé es el hombre. ¿Resume para usted esta imagen el cambio que se está viviendo en la sociedad paraguaya? Sí, esa es la verdad, en la población de joven que hay un cambio. Pero la leyenda, sí, era que los hombres hacían bebés a cualquier mujer, ella se quedaba a tener, a educar el niño sola, sí. Todavía hay muchas mujeres solteras, sí, pero hay unas que a ellas les gusta más quedar solteras, porque no tienen confianza en los hombres, pero todo eso está cambiando porque hay la educación y las mujeres son muy fuertes, muy buenas. Hay ahora muchas mujeres que son en la política. ¿Ah? Hay senadoras, diputadas y ministras. Señora Laurence Graffin, usted entrevista a un músico paraguayo instalado en Francia, Ismael Ledesma. Él dice que está muy feliz de tener una doble cultura francesa y paraguaya. Muy francés porque Francia es el país que me ha adoptado, dice Ledesma, pero también muy paraguayo porque sus raíces son de Paraguay. Según usted, ¿qué es para él ser muy francés? Ser muy francés es sentirse muy libre, ¿sí? Porque él nació en el Paraguay de Stroessner y era una época donde no había libertad, ¿sí? Pero él quiere mucho a Paraguay y cuando él va a Paraguay, lo que hizo muy recién, es muy feliz de ver que es reconocido como un gran músico. Y de verdad es él y su trío Aizando son muy buenos. Muchas gracias, Laurence Graffin, autora del libro Les Paraguayens Généreux, Los Paraguayos Generosos. Terminemos con Ismael Ledesma y el trío Aizando interpretando El Diablo Suelto.